Mandale Fruta se llama, Nos Cansamos de Esperar, taller de radio para jóvenes, de jóvenes a para jóvenes, ahí está. Los jueves de 19 a 21 en la Biblioteca Popular Babel, invita, espera con frutos. Y del otro lado de la línea la tenemos a la amiga Vane para que nos cuente un poquitito de qué se trata. ¿Cómo estás, Vane? Tanto tiempo. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Y muy contento al saber, ayer me mandó el mensaje el Galle con el flyer y me puse muy contento porque tenemos que reactivar los micrófonos de las radios para los chicos porque es como que no los están utilizando. Y este taller me parece que va a venir 10 puntos. Sí, la verdad que sí. Nosotros también estamos súper contentos. Es una necesidad y una urgencia que le demos espacio para la palabra, ¿no? Para las adolescencias y las juventudes, las niñeces también, pero bueno, nuestro proyecto enfoca a adolescencias y a juventudes, y por suerte se dio, y ahora tenemos la oportunidad, estamos entusiasmados, a minutos de arrancar el primer encuentro, porque lo arrancamos hoy a las 19 horas, así que bueno, con toda la adrenalina de los comienzos. ¿Cuántos chicos y chicas se anotaron? Mira, no hicimos inscripción previa, hicimos la invitación en primera instancia a todos los jóvenes que participan de Espera con Frutos, que es un taller de adolescentes que viene funcionando ya hace 7-8 años acá en La Falda, pero que aglutina adolescentes de todo el valle. Y bueno, sabemos que contamos con ellos en principio porque de ellos surgió esta necesidad, pero además hicimos invitaciones en las escuelas, bueno, difundimos, pegamos afiches, entonces esperamos que se lleguen muchos más. Bueno. En este momento, en Espera con Frutos, están participando aproximadamente 20 adolescentes. Buenísimo. Bueno, esto está apoyado por el ENACOM, ¿qué tienen? ¿Algún FOMECA que los ayuda a hacer la producción y todo el movimiento? Sí. Surge a partir de un proyecto que presentamos desde Radio Panamericana y de Espera con Frutos, son dos espacios sociocomunitarios, y bueno, por suerte obtuvimos el OK, pudimos ganar el FOMECA, y bueno, tenemos, digamos, la disponibilidad para poder trabajar durante 4 meses, van a ser 10 microprogramas de 10 minutos sobre temáticas que propusieron los adolescentes de Espera con Frutos, y bueno, que se pueden ir modificando en función de los que se vayan sumando, y básicamente es hablar de los temas que a ellos les interesa, les preocupa, y que bueno, y que los medios de comunicación no les están dando el espacio, no les estamos dando el espacio, a veces por desinterés en algunos, y en otros, bueno, por desconocimiento, no somos adolescentes. No, es verdad. Nosotros acá hemos hecho antes de la pandemia con los chicos de Viaraba, en ese momento habían venido Agustín y Federico, había 5 o 6 chicos de edades de secundario que se habían sumado, había arrancado un programa, pero no le encontraban la temática al programa. Creo que ellos, al estar muy acostumbrados a las redes que tienen imagen, cuando se encuentran en un lugar donde no hay imagen, es como que se les cierran 2 o 3 puertas de las cuales tendrían que estar abiertas. Y yo siempre les decía, ¿por qué no volcar también la imagen a la radio? Por ejemplo, Radio Única en Punilla hace imagen de radio, y por ahí así también atrapar a distintos públicos, tanto al de la amplitud, al de la frecuencia modulada, como al de las redes sociales. Por ahí habría que encararlo también cerrando todo eso. Sí, es que es así. Tienen los chicos tienen otra lógica, otra dinámica, otra forma de pensar la radio. No es la radio que nosotros estamos acostumbrados o con la que nosotros estudiamos y aprendimos, ¿no? Es otra lógica. Entonces, bueno, en principio es brindar las herramientas de la radio para producir otros contenidos que a ellos les entusiasmen y que les llamen la atención. Pero de ahí también sacar el insumo para estos micros que van a tener formato radiofónico. Obviamente. ¿Qué hicieron? ¿Montaron una especie de estudio de radio en la Babel? Mira, en principio acá en la Babel lo que vamos a hacer, y empecemos recién con las primeras dinámicas, uh-huh. Y bueno, de conocernos, ¿viste? Y después es muy probable que para grabar nos traslademos a Radio Panamericana. Buenísimo. que ahí están todas las condiciones dadas, digamos, pero bueno, en principio la Babel es un punto de encuentro accesible para todo el mundo, y además, bueno, es un hermoso espacio, o sea, poner la palabra oral en donde está la palabra escrita, me parece que es un hermoso espacio para apropiarse y también para acercar a las juventudes a la biblioteca, ¿no? Obviamente, acá es una biblioteca también, sí. La radio está dentro de la biblioteca. Yo los invito a que un día, en este horario de 6 a 7, puedan acercarse alguno de ustedes con alguno de los chicos para tener la esencia de lo que es un programa en vivo en una radio que tiene la última tecnología, porque gracias a la Biblioteca Popular nosotros acá tenemos todo, tenemos varias computadoras, consola de última generación, un estudio donde podemos recibir hasta 3 personas con micrófono, así que bueno, por ahí también eso los puede ayudar a tener un poco el vivo de una radio diferente a la Panamericana, de una radio hermana, porque somos radios comunitarias. Sí, tal cual, sí, vamos a ir, gracias, muchísimas gracias por la invitación, me parece que como vos decís, una experiencia así suma muchísimo, pero muchísimo, así que vamos a ir, lo vamos a tener en cuenta y te vamos a estar avisando, así nos llegamos con un par, vamos a ir con un par y bueno, nos turnaremos para entrar. Sí, sí, o podemos hacer por ahí en 2 veces también, si algunos chicos no pueden hacer 2 visitas, o acá en el pasillo se puede abrir la puerta y van entrando, se puede ver desde la ventana cómo se hace radio en vivo, sí. Así que eso le por ahí hasta les da un entusiasmo extra, porque nosotros acá mismo en La Minga, ustedes en la Panamericana, necesitan renovar el staff, nos estamos poniendo grandes, no viejos porque queda feo, pero estamos poniendo grandes y no vemos que detrás nuestro haya una generación o 2 generaciones para atrás que continúen con los programas que tienen que ver con la esencia de Punilla. Nosotros somos por ahí la mayoría, no somos de acá, pero entendimos lo que es vivir acá y entendemos también lo que es hacer radio acá. Sí, tal cual, hay que hacer ese acompañamiento y bueno, y el semillero, que es tan necesario en todos los aspectos de la vida, hay que hacer también el semillero en radio, para que sigan estos espacios que son tan hermosos y tan importantes además. ¿Quién te acompaña, Van, en este taller? Bueno, estamos con Mati Gaitán, que también es licenciado en comunicación, él en este momento está en la coordinación además de Espera con Fruto, y con Juli Arancio, compañera de Radio Panamericana, y bueno, además psicóloga, así que creo que va a ser tengo la certeza de que va a ser muy interesante lo que salga de estos encuentros. Vamos a salir todos enriquecidos y bueno, sí. Y ojalá que salga un muy buen producto radiofónico. Exactamente. Y bueno, y Julio de Pato se reparte algunas semillas del INTA también, que ella anda en todas. Es como yo, hacemos radio, repartimos semillas. Todo lo que tenga que ver con ayudar un poco a la gente, sea bienvenido. ¿Viste? Vane, desearle la mejor de las suertes. Si alguno de alguien que está escuchando se quiere inscribir, ¿cómo se comunica o qué tiene que hacer? Mira, se puede llegar directamente a la Biblia Babel los jueves a partir de las 19 horas y pregunta ahí por el taller de radio, estamos adentro de la biblioteca, y si no, me pueden mandar un WhatsApp al 03548-466526. Vane, muchísimas gracias por darnos una mano haciendo este taller, a vos, al Gaya, a Juli, y bueno, esperemos que los chicos se entusiasmen y tengamos tan pronto un programa hecho por ellos, tanto en la Panamericana como acá, o en las 2 radios a la vez, porque se puede hacer en simultáneo, y que la gente disfrute de ellos. Gracias, muchísimas gracias, Ale, y que así sea. Abrazo grande. Un abrazote. Chau, chau. Chau.